que esto del amor es una fantasía y no me la creo. Que tú no te acuerdes de todas las veces que me hiciste tuya. Y todavía me exige que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Sube.